Florencia, y quería preguntarte, ¿no? En esta doctrina Chocobar que también describías y que es absolutamente selectiva en criminalizando la pobreza, ¿qué rol han cumplido los medios locales de comunicación también en todo lo que tiene que ver con la muerte de Facundo Ferreyra? Los medios locales de mayor tirada, los medios, si se quiere, como La Gaceta, que tienen una gran cantidad de lectores y que llegan a muchos ciudadanos, a muchos vecinos y vecinas de Tucumán, el primer abordaje ha sido también reproducir el parte policial. Los primeros titulares de La Gaceta hablaban de un tiroteo, hablaban de un enfrentamiento y utilizaban formas de referirse a Facundo en las que, por ejemplo, se lo nombraba como joven. Facundo era un niño, Facundo tenía 12 años. Esto no es un enfrentamiento, esto no es un tiroteo, esto es la ejecución extrajudicial de un niño por parte de las fuerzas de seguridad. Ese primer abordaje ha ido virando y ha ido problematizando, utilizando otras palabras, otras formas de referirse al caso, que entendemos tienen que ver con la serie de elementos que se han ido sumando en la causa, que han ido echando luz sobre los sucesos, sobre los hechos de esa noche, frente a los cuales los medios hegemónicos no podían no abordar, no decir, no informar. Sin embargo, hay otros medios en la provincia de Tucumán, los medios alternativos, medios de compañeros y de compañeras, que desde un momento inicial han estado al lado de la familia, acompañando la causa y sobre todo buscando también visibilizar cuál era la versión de la familia, la versión de los hechos que teníamos como querella, nuestra apreciación, nuestra lectura de cómo se han sucedido esos hechos durante la noche. Con lo cual, bueno, Tucumán tiene eso, ¿no? Mucha gente, desde que en el momento en que se ejecutó a Facundo, ha celebrado la muerte de Facundo y muchos comentarios en La Gaceta iban en clave de uno menos, buscaban, si en algún punto festejaban la muerte de un niño de 12 años en la provincia. Pero también Tucumán tiene una enorme sociedad civil organizada y rápidamente desde los espacios No a la Baja Tucumán, desde la Mesa de Justicia por Reyes, desde la Mesa de Justicia por Ismael Lucena, y desde distintos espacios de trabajo y de articulación de organizaciones de la provincia, también hemos estado desde el momento inicial acompañando a la familia, acompañando su reclamo de justicia, pero también contextualizando y enmarcando el caso y señalando que esto no es casual, no es casual en nuestra provincia, no es un hecho aislado, tiene que ver con todo este contexto de recrudecimiento de violencia, de aumento de los casos de gatillo fácil, de criminalización de la pobreza y aportando desde las distintas organizaciones un otro análisis posible a lo que estaba sucediendo, al caso de Facundo en particular. Bien, y en este camino de esta justicia tan selectiva, ¿cuál continúa siendo entonces el camino legal? Nosotros estamos cuestionando la decisión del juez Maggio de la segunda instrucción, de la segunda nominación, que no hace lugar a los pedidos de detención formulados por la fiscal y estamos pidiendo también que la fiscal de manera directa pida la prisión preventiva. Entendemos que estamos ante un claro caso de entorpecimiento de la justicia. En algún punto el argumento del juez señala que si ya se han recabado todos estos elementos probatorios, no se configura un entorpecimiento. El juez Maggio olvida, no tiene en consideración que nos encontramos frente a una institución como la institución policial, que tiene un claro espíritu de cuerpo, que tiene prácticas violentas como las que describía recién y que está amenazando a la familia, que está todo el tiempo mostrando y mandando un claro mensaje a la familia de miedo, de amedrentamiento, y hay una denuncia de un agente del 911 que termina de confirmar esa práctica ilegal, irregular, absolutamente violenta. todos esos elementos claramente entorpecen la causa y no están siendo valorados por el juez a cargo. Florencia, vamos a seguir atentos, atentas a lo que acontezca al respecto, pidiendo justicia por Facundo Ferreira. Y te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica y seguramente nos mantendremos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo enorme desde aquí, desde La Mosquitera. La escuchamos a la abogada Florencia Ballino, de la familia de Facundo Ferreira.